Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. No tenemos derecho a consumir felicidad sin producirla, como no tenemos derecho a gastar dinero sin ganarlo. Cadena Raza presentó Una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.